Camina por la tarde sin saber qué hacer. Entre los pasos se encontró con un antiguo conocido, más bien un enemigo. De niño lo retaba por todo sin saber por qué. Acercándose con una sonrisa le pregunta al anciano si vivió en un barrio. Él afirma. Le pregunta por un niño que vivió allí, que en la tarde pasaba por su vereda y el viejo se rió, acordándose lo que le hacía y decía y siguió con su sonrisa. El hombre cambió de expresión. Le dijo, soy yo. El viejo en silencio respondió, has cambiado mucho. El hombre, gentil, le contó su historia sobre el ejército y la prisión, sobre las luchas que pasó y pasaba y que no se reformó. El viejo asustado dio un paso atrás. El hombre siguió hablando hasta que metió la mano en el bolsillo. El viejo corrió. El hombre sacó un chicle y se lo metió en la boca. Y retomó su marcha a carcajadas.